Radio Caseto presenta Chocheando. Para pasar el rato, martes y jueves de 12 a 1 de la tarde con Yes. ¿Te gusta sentir miedo? Escúchame el martes 15 de diciembre a las 12 de la tarde, porque hablaremos sobre cine de terror en Chocheando con Jess. ¿Has oído hablar de un video que cuando lo ves te mueres? ¿De cuál hablas? Un video común y corriente, creo que lo alquilas. Cuando lo pones, es la pesadilla de alguien. Y de repente, aparece una mujer que te está sonriendo y que te mira por la pantalla. Y en cuanto termina, suena el teléfono. Alguien sabe que la viste. Y luego te dicen que morirás en 7 días. Exactamente a los 7 días. ¿Quién te lo dijo? ¿Alguien de Reverend? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué te pasa? Es que yo ya lo vi. Es una historia, Katie. No, lo vi con Josh el fin de semana. ¿No estabas con tus padres? Iba a decírtelo. ¿Pasaste el fin de semana con Josh? Sus amigos consiguieron una cabaña en las montañas. Querían filmar un partido de fútbol y la recepción era tan mala. ¿De qué estás hablando? Escúchame. Al poner el video no había partido. Era una... ¿Qué? ¿Qué tenía? Era otra cosa. Creímos que era una broma de alguien. Y sonó el teléfono. Hace 7 días. Hoy en la noche. ¿Quieres asustarme? ¡Oh, por Dios! ¡Katie! ¿Estás bien? ¿Qué? ¡Katie! ¡Estás loca! ¿No lo creíste? ¡No! Hola, muy buenas tardes, nos encontramos aquí en Radio Casetón en Chocheando. Ya saben, para pasar el rato. Bueno, pues como escuchamos un pedazo de esta película que en sus buenos tiempos causó miedo y al menos nadie quería contestar el teléfono, que es la de Laro. Bueno, el día de hoy nos acompaña Juan Peña. Y nos acompaña el Chochito que me quiere quitar mi trabajo, desde aquí lo estoy viendo muy feo, Ángel. Bueno, la temática de hoy es cine de terror. Vamos a hablar cuáles son nuestros cambios psicológicos cuando nos enfrentamos a estas películas o al miedo. Un poco de la historia del cine de terror, algunos directores famosos en sus tiempos, el top 5 de las mejores películas de todos los tiempos, tanto mexicanas como internacionales, y las mejores películas de todos los tiempos. Y ya saben, para no desentonar un poco, música. Bueno, vamos a empezar con esto, que es la psicología del miedo. ¿Por qué se nos erizan esos pelos? ¿Por qué luego no queremos ir ni al baño? Esa me ha pasado a mí. Yo no he querido ir ni al baño. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Ya, me aguanto. Yo sí me aprieto fuerte y me aguanto. Mejor aprieto fuerte, como dice el burro de Shrek, ¿no? Claro, claro, así. Mejor aprieto fuerte. ¿Tú qué cambios has presentado, mi queridísimo compañero Chochito? Bueno, pues primeramente buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de www.radiocasetón.blogspot.com, y así es, hoy vamos a hablar sobre así se avientan mis explicaciones. Sí, así me avientan mis explicaciones. Pues, bueno, primeramente hay que decir que el miedo es parte de la naturaleza humana. No todos sentimos miedo alguna vez, sobre todo en la infancia, ¿no? muchos hemos tenido esos temores de que cuando en la noche te quieres levantar al baño y que y vas a pisar el suelo ya sientes que sale una mano debajo de la cama. Sí, no la piensas, dices, sí, mejor no. No, antes de ponerse uno las pantuflas para ir al baño, le grita sin pantuflas, ¿no? Le grita uno a la mamá. Mamá, acompáñame al baño, al hermano que está a un lado, o a quien sea, ¿no? El clásico hermano de ve tú. ¿Yo por qué? Yo no tengo miedo. Lo dice por experiencia. Sí, porque le decía a mi hermana, tengo miedo de me cabeza al baño, ve tú, me tengo sueño. Sí, ¿no? Y a veces no nos queda más que, si no hay nada, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? Si no hay nada. Nada más entonces, está oscuro y el baño queda por allá, pero ¿no? No te va a pasar nada. Entonces todos esos miedos que vamos adquiriendo en la infancia se van nutriendo a través de nuestra vida, sí, y hay veces que el miedo llega a ser una sensación pues bastante fuerte, ¿no? Y ya pueden llegar a formarse lo que son las fobias, ¿no? Y eso, ¿no? Que no es psicólogo, imagínense si sí. Bueno, incluso las películas de terror han utilizado, por ejemplo, yo me acuerdo a la película de Aracnofobia, ¿no? Hay una película que se llama así. Sí. Y todas estas películas se han nutrido de esos temores humanos, incluso el temor a lo monstruoso, ¿no? Hablando de, no sé, del monstruo de Frankenstein. El clásico, Drácula. ¿No? Drácula. También la literatura ha alimentado todo este cine, sí, de terror, ¿no? Por cierto, Drácula, ¿no? Una buena novela de Bram Stoker que llegó a ser muy famosa. ¿Y cuántas adaptaciones no ha habido de Drácula, ¿no? Que de todo eso de los vampiros, de los vampiros, pues ha sido pues vea, pues como muy los monstruos, ¿sí? Clásicos, ¿no? Frankenstein, el hombre lobo, la momia, el hombre invisible. Y todos estos clásicos. La chochita. Aguas, ¿eh? Yo sí causo miedo cuando me levanto. El encanto se me va. Sí, ¿no? Todos estos temores que tenemos desde pequeños. Incluso el temor al agua, ¿no? Ahora con eso que estamos escuchando la película del Aro. Pues era una niña que se murió ahogada, ¿no? Entonces, antes de matar a su siguiente víctima, siempre no aparece como que un charquito de agua. Bueno. Y ya después se lo escabecha, ¿no? Llegaba quien tenía que llegar. ¿Y tú, Juan, cómo enfrentas el miedo? ¿Qué piensas respecto a...? ¿Quién sabe? Todavía no lo he experimentado mucho. Las películas de terror no me causan mucho miedo. Y no sé, ¿no? O sea... Nada más le causa miedo verse en las mañanas frente al espejo. A veces es lo único que me da miedo, ¿no? Verse. Con el corte, pero... No, o sea, no hay mucho miedo y ahí es depende de la psicología de las personas. ¿A poco? Oh, no. ¿Nunca le has tenido miedo a algo? Bueno, sí, antes, pero de muy niño me da miedo la de Freddy Krueger, pero... ¡Que ahora es un churro! Como pasa el tiempo, pues, se va acabando ese miedo, ¿no? Decía, yo no quiero dormir porque no quiero soñar. Sí, ¿no? Ahora sacaron hasta la de Freddy contra Jason. Ah, ¿no? Sí. ¡Qué tontería! Eso sí fue un insulto al cine de terror. Pero bueno, ya tenemos aquí dos opiniones de lo que piensa cada uno respecto al cine de terror, los cambios. Vamos a hablar un poco de los cambios fisiológicos que tenemos inmediatamente. Bueno, pues como todos sabemos, aparte de que se nos eriza la piel, hay un incremento celular que se hace. Es que sí hice mi tarea. Pero bueno, no me interrumpan que estoy muy concentrada. ¿Qué pasa cuando ves un corto de una película de terror? Déjame dar mi explicación, ¿sí? Que hoy vengo muy... Bueno, seguimos. ¿En qué estaba? Ah, sí. Se aumenta la presión arterial, la glucosa en la sangre y la actividad cerebral. Así dice que hay una coagulación sanguínea y que en el sistema inmunológico se detiene. Dice que la sangre fluye a los músculos mayores y el corazón es cuando empezamos con el... Ya estás, casi se nos quiere salir. Es cuando el corazón comienza a bombear más rápido la sangre. Y aquí es cuando se suelta lo que es la adrenalina, cuando sentimos esa descarga de miedo, pero al mismo tiempo, no sé si les ha pasado, emoción, ¿no? Sabemos que nos espanta, pero el cuerpo se prepara, ¿no? Para reaccionar. Cuando tu corazón ya está casi sintiéndolo, aparte de que nuestros rasgos faciales son de que hay un agrandamiento de los ojos para mejorar La visión, una dilatación de las pupilas, para así facilitar la admisión de la luz y arrugar la boca o estar con el ¡Ahí viene, ahí viene! O tu cara de nerviosismo, ¿no? Más que nada de que tu cuerpo ya se está preparando para esa descarga de... Sí, en el, sí, de emoción. Sí, razón. Yo te entendí. Es una forma para advertirte, ¿no?, de tu cuerpo. Ahí así te va, es. Como diciendo, ahí va, agárrate. Más bien, ahí viene, ¿no? Ahí viene, ahí viene. Yo tenía entendido que, por ejemplo, para echarse a correr, el la sangre necesita ir toda para las piernas, ¿no? Entonces, pues, el corazón empieza a trabajar a marchas forzadas y a aventar toda la sangre a las extremidades, ¿no? Para salir volado, ¿no? Exacto. Pero cómo es impresionante, ¿no? Que tu cuerpo humano tenga esa manifestación de así la piel es. De gallina, de que no quieres ver, pero al mismo tiempo la emoción, tu curiosidad te obliga a estar ahí viendo algo que sabes que te va a aterrorizar posiblemente toda la semana. O el mes. O el año, ¿no? O toda la vida. Aquí como mi compañero que apenas acaba de superar Freddy Krueger, que no quería ni dormir. Ahí está. Él sabía que... Tú sabías que te iba a asustar. Pero seguías ahí viendo la película. Pero cuando era niño, o sea, ya ahora pues ya dices, lo ves y no pasa nada. Ah, claro, porque ya ahora ya ves hasta... cualquier película y no se te va a aparecer nadie en tu cuarto. No te burles. Porque yo durante mucho tiempo pensé eso. Aparte de que a mí no, nunca me asustó Freddy Krueger, pero la que me espantaba mucho y hasta la fecha sí provocó un pánico en mí es la de eso. ¿Sigue? Yo odio los payasos, o sea, yo veo un payaso y corro. Yo no aguanto la presencia de un payaso. O sea, porque o sea me que ya saben, miedo. Por favor, los payasos absténganse. ¿No? Sí, así es. Casi, casi, ¿no? Así de, no, cero payasos. No, o sea, ¿cuántos niños no les provoca miedo ver un payaso? Ya no nos vamos tanto hacia la película. Pero hay muchos niños, a mi hermana, por ejemplo, le provoca pánico ver a los payasos, o sea, los ve y corren. No sé... tu niño. O él es normal. Él es feliz. No, quién sabe, porque nunca le lo he llevado con ningún payaso. Mendigo tacaño. Eso puede posiblemente ser el trauma de su niño. ¿Tú? ¿Algún payaso que te asuste? No. Pero sí, cuando yo vi en la infancia la de esos y estamos hablando de... Yo estoy más joven que él, pero estamos hablando de... No, tampoco. Todavía no me salen las canas. Incluso el temor a la muerte, ¿no? Y también las películas de terror pues, se alimentan de todo eso, ¿no? De las matanzas, de la sangre. Incluso Chucky, ¿no? Que era un... ¡Ay, es una jalada! Era un asesino, ¿no? Era un asesino... Un muñeco asesino. Así se llama Chucky, el muñeco asesino, ¿sí? ¿No? Así es el nombre. Entonces... todos esos temores, y además hay niños que pues todavía no saben de que eso es mentira, ¿no? Es una falsedad, que se usan efectos especiales, y al momento de que ven estas películas y para ellos no hay una explicación válida, pues se asustan, ¿no? Obviamente. No te creas, a comparación de nuestra generación, que a ti fácilmente te asustabas, mi hermanita le encanta ver Chucky, ¿no? Y se avienta la saga, porque creo que hay cuatro, ¿no? Que la novia y que el regreso y no sé qué tanto. Y apenas que salieron en la tele, me dicen, mi hermana, mira, a mí no me dan miedo. Y yo así con mi cara de, pues en mis buenos tiempos, o sea, a mí sí me asustó. ¿Pero alguien le explica o nada más? Nada más está verlas. No, es que es diferente la forma de pensar de tu hermanita a la tuya. Gracias. Yo también te quiero. Sí, estas películas, ¿qué más? Eso, que aparte de esa película había otras, estas de los Gremlins. Ah, ¿los Gremlins? Esas también en su cuando tiempo se multiplicaban, ¿no? O sea, a pesar de que ahora ya que las vemos dan risa. De chiquita no querías tener ningún ni un Gremlins, sí, ¿no? Así decías, no. No. Van a decir que también de los años, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, los pitufos eran así, que estaban medio vetados, porque decían que los juguetes de los pitufos se levantaban y te mataban. Es lo, ¿no?, que es lo que mucha gente dice, que los muñequitos de los pitufos se levantaban o se movían. Sí, sí. Entonces a mí es un mito, realidad, lo que sea, pero sí es eso. Sí, mucho se dijo, ¿no? Mucho, ajá, se dijo sobre los pitufos. Entonces yo veía un pitufo y sí me escamaba, ¿no? Y de hecho sí hay mucha gente que no le gustan los pitufos, nada más con verlos, luego, cámbiale. Sí, sí. Sí, mi mamá es testigo real de eso. Que yo no sabía eso, que los pitufos... Pero que el muñeco... El muñequito, o sea, tú comprabas un muñeco... El de peluche. Pues quién sabe, ¿no? Bueno, sí, todo, ¿no? Pero un muñeco de los pitufos y en eso se basaba, o sea, que se movían y no... Cuando estaban ahí en pues en eso cama o donde fuera. Pues eso mismo también se dice de los elfos, ¿no? Ahora que estuvieron también de moda, que se movían y que no sé qué. Pero a los elfos es como otra cosa, ¿no? Eso es más es según de pedirles cosas y ponerles y que te lo cumplen. Es lo que dice mucha gente. Me dejan impactada de los pitufos. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música y seguimos con este tema que es cine de terror. Regresamos. Comfortable, Raven.